Los Nintendo. Por jugar con un Nintendo llamado Pokémon. ¡Aduken! ¡Pero 700! ¡No es coincidencia! ¡It's me, Mario! ¡No seas necio, hombre! ¿Why so serious? ¡Say what for good! Los jugadores. Sylvester Stallone, Estados Unidos. Michael Caine, Inglaterra. Pelé, Brasil. Bobby Moore, Inglaterra. Osvaldo Ardiles, Argentina. Paul Van Hengst, Bélgica. Casimir Steina, Polonia. Oliver Torrensen, Noruega. Mike Somersby, Inglaterra. Cole Prince, Holanda. Russell Osman, Inglaterra. John Walk, Escocia. Søren Lindstedt, Dinamarca. Kevin O'Callaghan, Irlanda. Pero lo puse antes. Hey, de... hey, les... hey. Hey. Hey. Buenas noches, bienvenidos a Pune Podcast, episodio 155, Fuga, que aquí espantan. Asaf, Charmin, bienvenidos. Bueno, los interrumpí. Estamos aquí discutiendo fuera del aire. Tito no avisa de. Sí, justo. Entonces estoy pensando de que, sí, ahorita les digo, ya me lo entramos, y luego nada más, hey, hey, hey, hey, no es como, oigan, entramos en 5, no. No, perdón, pues es que el intro fue cortito, amigos, pero sí les aviso, aparte nada, estoy sorprendido por el resultado de hoy del Mundial, pero bueno, ese es otro podcast. Nomás decir qué partidazo, qué partidazo. Sí. Esto es lo que diremos, lo demás lo extenderemos en la última patada con el doctor Odonohu y el Tigre Pichardo. Pero, oigan, disculpen, en esta ocasión no vi la película, así es que aplicaré la charmincilla, pero, quiero que por favor me este es el último podcast con película de fútbol, o todavía va a haber otro. No, ya el último, ¿no? Este es el último, ¿verdad? No, como no sé ustedes qué piensen, ¿verdad? Sí, fíjate, pues, que es la última película que no veo desde Terminator Genesis, creo. Ah, no, esa sí la vi. ¿Cuál no vi? No me acuerdo cuál no viste, pero ya fue como la 3. Como 8 poners. La de Terminator 3. Oh, vaya. Pero ya no me sorprende nada de ti, Tito. Nada me sorprende. Nada te todo sorprende. Me lo espero. Sí. Soy. ¿Cómo se dice? Oye, que decir. Tito arrastró un perrito y lo sacrificó a Satanás. No me sorprende. Oye, no, tampoco. Jamás he matado a un perrito. Ayer casi se me cruza uno. Pero no lo maté, amigo. Oye, pero dejando de... Yo no soy ese, es Bellic, un saludo que si... Que si algún día nos escucha, que ya no se ha aparecido por acá, él sabe que yo no mato perritos, es él. Oigan, Escape la Victoria, ¿de qué año es? Es de... Ahorita te digo, aquí lo tengo, de 1981, del inicio de la época de los 80s. Okay. Está, no sé en qué fecha se lleva a cabo. Es durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no, Charmin? Sí, es la Segunda Guerra Mundial. Oye, la película dirigida por John Huston, Ah, caray, déjame ver si conozco alguna de él. No, amigo, yo creo que es lo último que dirigió casi. Ah, mira, sale de actor todavía en 2018. Ah, caray, pues no. Es casi de lo último que dirigió. Lo último que dirigió fue The Dead en 1987, que no tengo ni idea. Annie en el 82. La verdad es que tiene una filmografía bastante vasta. Desde 1941 tiene 47 películas a su nombre dirigidas, 40 escritas, 15 como productor, 2 como director de fotografía. Y así se la lleva, realmente tiene una gran carrera, pero pues al parecer yo no lo había oído, fracasé como cinéfilo. Y si fracasamos, tiene dos Óscares, tiene dos Óscares. Ah, tiene dos Óscares. Sí, tiene dos Óscares, te voy a decir por qué. Mire. Mejor director, El Tesoro de la Sierra Madre. Y también mejor guión por la misma película. Oye, ahí te va el primer... De 1948. Ahí te va el primer datito de la noche. John Huston, el director, es papá de Angelica Huston. ¡Hala! ¡Hala, hala! Sí, el señor ya murió hace tiempo, es de 1906... Falleció en el 87, de hecho. Entonces, ¿cómo va a salir de actor? Pues aquí dice 28 de agosto de 1987. Chan, vaya, chan, chan. Raro. En fin. A ver, dice lista de las mejores películas de John Huston. Pero cuéntenme sobre... ¿Cuál es la premisa de esta película? Pues, haz de cuenta que son unos... prisioneros, ingleses en su mayoría, que pues, están ahí en una, no es una prisión, es como un campo de concentración, pero donde no hacen trabajos forzados, simplemente sí, están un campo ahí. De prisioneros. ¿Pero son prisioneros políticos o algo así? Prisioneros de guerra, pero al parecer es donde uno de los mejores campos, porque no los maltratan tanto. Ya veo. Oye, que está como que lo mejor del orbe, ¿no? O sea, está gente de... Bueno, está Pelé de Brasil. Pelé, de hecho, actuando como él mismo, ¿no? No, se llama Luis. Luis en la película. Oh, ya veo. Que también sale Michael Caine. Grande, sí. Michael Caine. Sale un argentino que se llama Osvaldo, ¿qué? ¿Aguiles? Sí, el que hace Aguiles. El sombrerito. Ajá. Pues de hecho salen muchos de futbolistas de la época, ¿no? Oye, pero faltó un mexicano ahí, ¿no? ¿O no crees? Pues... No lo sé. ¿Qué opinas? En fin, hay gente de Dinamarca, de Noruega... Está Pelé, Bobby Moore, John Ward, Oswaldo Ardiles, Casimir's Deina, Soren Lindstedt, Paul Van Himst... Wemmer Rod, Mike Somerville, Halvard Torresen, Russell Osman, Kevin O'Callaghan. Oye, estás diciendo un chorro de nombres que no tienen sentido para mí, Charmin. Laurie Sibel, Robin Turner, Kevin Beatty y Paul Cooper. Oye, pero nada más una pregunta. ¿Es Pelé el único jugador profesional o hay otro? No, todos sí. Los que te dije son jugadores. Ah, sí. Sí, son jugadores, sí. De la época. Claro, ¿no? Que en la época supongo que fue un hitazo por la cantidad de jugadores que tenía, ¿no? Pero claro. Pues para nosotros que estamos un poquito perdidos de esas épocas futboleras. Sí. Realmente el que más nos suena es Pelé. Claro. Sí, de hecho, mi papá una vez vimos el final de la película, que es donde listan como a los jugadores y los ubica todo. Bueno, y Bobby Moore, que sí es famoso. Sí, famoso Bobby Moore. Renombrado. Y casi todos de Inglaterra. Unos de Inglaterra, de Escocia, de Polonia, sí. Había uno de Islandia, según al final de la película, ya ves que te pasan, había uno islandés. No creo que el que le rompen la mano, el portero. Tony se llamaba, ¿no? Sí, esa escena está... Todo por traer al ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Es del Reino Unido. El que le rompe la mano es del Reino Unido. Ah, es Hatch. Hatch es el personaje de Sylvester Stallone. Ah, sí, Hatch sí, es el sí, que sí. le rompe la mano. No, no, no. Qué nefasto personaje es de, el de Sylvester Stallone, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué pienso de tu maldito equipo? Puedes quedártelo, no quiero ser parte de él. Oh, son malos. Oh. Y literal eso dice, Tito. No creas que estoy exagerando, no. Eso dice. ¿En serio? Oye, ¿la vieron en qué? ¿En inglés o en español? En español. Está muy cagada en español. ¿Sí? Sí, porque es la voz de Sylvester Stallone de las películas viejas. La de Rocky 1. Ándale, esa mera. Uf. En fin. La voz de Michael Caine es la misma voz de Michael Caine de toda la vida en español. Uf. ¿En serio? ¿La de Batman? Sí, sí, sí. Mire. Oye, qué chido que incluso en español respeten los actores, ¿no? Sí, de doblaje, pues se supone que así es. Ya ves que antes, ay, se me olvidó la voz de Goku. Mario Castañeda era Jim Carrey hasta que ya llegó Eugenio Derbez a hacerle ahí a terrible. La mamá. Oye, pero me gusta mira, la voz de Eugenio, digo, de Eugenio, de Mario Castañeda como Bruce Willis. Estaba viendo el otro día Armageddon. Uy, claro. Puro de matar también. Claro. Oye, hay que anotar Armageddon. Veo que no la tenemos aquí. Oye, Werner Roth, él es de Yugoslavia, de la extinta Yugoslavia. Sí, sí, sí, que forma parte ahora de Croacia, ¿no? No sé. Creo que sí. Croacia era parte del territorio de Yugoslavia. Ah, ok. Oye, que Croacia. Sí, ahora es República Checa y otros países. República Checa es otro lado. Ah, era Checoslovaquia, ¿no? Ajá. Sí, no, Yugoslavia ahora es, ahorita te digo. Serbia, Bosnia, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, son esos. De ahí viene Salgado. Salgado Macedonio de ese. LOL, no se crean. Oigan. Sí, no te entendí. Muy mal chiste. Hey, retírate, sí, tal vez bien contado. Eso te pasa por no ver la película. Ya sé, ahora, pero yo estoy acá atrás dándoles el dato duro, sin albur, o con albur como quiera. Eres el único que dice eso. Sí, eres el único, y el primero que... En inglés se llama Victory, ¿no? Sí, Victory, y de hecho la portada es como... Una V. Sí, formando la V con los brazos. Y fíjate que tengo que decir que el mejor actor de esa película es Pelé. Para mí, Pelé es el que más se la compró. Edson, antes de un nacimiento. Ni siquiera hace nada. No, las tres líneas que tiene. ¿Y qué tal cuando juega al fútbol? Actúa re bien. Ah, claro, no. Oye, ¿Estalón es portero? Sí, es el portero del equipo. Porque juega fútbol americano. Es el Yankee, juega fútbol americano, entonces puede atrapar la pelota. Uf, te iba a preguntar que apenas por qué no había ningún alemán, pero dice la sinopsis: París, Segunda Guerra Mundial, prisioneros aliados se enfrentan al equipo nacional alemán en un partido de fútbol. Sí, sí, sí. Oye, me recuerda un poco a Golpe Bajo. Solo que si ganan, no los dejan escapar. No, aquí no. Nada más. ¿Qué era? Si ganaban, ¿qué pasaba? Nada, ¿verdad? No, no pasaba nada. De hecho, nada más querían... lo que hace el Reich es pues apoyar la idea para que... porque nunca le habían podido ganar a Inglaterra en fútbol, los alemanes. Entonces, dicen que esta era la oportunidad y pues iban a competir contra pues, los prisioneros. Nada más que sí les piden que les den doble ración, que los dejen dormir y entrenar, que les den el equipo. Entonces, pues, si quieren ser parte del equipo y mandan llamar a otros. Entonces, pues, tienen un mejor trato, ¿no? Porque le pide eso Michael Caine, le dice, solo te pido que me des la oportunidad de intentar ganar. Oye, ¿y en algún momento mencionan qué hizo Pelé para ser prisionero de ahí en París? No, se supone que ¿es de dónde? ¿De Brasil? Sí, es de Brasil. No. ¿Sí? Sí. Dicen que es de Brasil. Que le dicen, ¿dónde aprendiste a hacer eso? En la calle, con las naranjas. Ah, sí. Jugaba con naranjas. ¿Qué más? Entonces, ¿cómo transcurre la película? ¿Hay un entrenamiento previo? Pues era con lo que se entretenían, jugando fútbol, y en uno de esos juegos lo reconoció pues el jefe del campamento de prisioneros, y le dijo, no, pues yo solía jugar fútbol profesional en Alemania, y pues ya así es como se va construyendo y se va clavando la espinita de me gustaría un juego entre los prisioneros y pues la selección alemana de fútbol. Entonces es que pasan dos cosas, una es pues la creación del equipo y los entrenamientos, y la otra es que Hatch, que es el Sylvester Stallone, planea su escape. Entonces pues está planeando su escape y todo, pero pues es que realmente la trama no es muy compleja, ¿verdad, Charmín? No, o sea, el Stallone está planeando un escape, logra escapar y contacta a la resistencia francesa. Se enamora de una francesa, claro, porque película ochentera. Los aliados franceses le dicen, tienes que regresar porque vamos a sacar a todo el equipo. Ah, porque iban a jugar así como en un lugar X, ¿no? Y decidieron hacerlo como en una especie de estadio pequeño, no grande. Sí. Y dice, no, pues vamos a aprovechar que van a jugar en el estadio. Hay unos túneles que van a dar a los vestidores. Entonces vamos a sacar a todo el equipo. Pero necesitamos que te regreses. Sí. Para que les digas. Entonces, ya están jugando, llega el medio tiempo. Logran llegar por los túneles a los vestidores. Ya se iban a ir. Y el chiste del partido pues era básicamente motivar a los alemanes, ¿no? Para que vean que incluso en el fútbol pues eran superiores. Eran superiores, claro. Pero cuando ya se están yendo, los jugadores empiezan a decir, hay que regresar, podemos ganar este partido. De hecho, iban perdiendo 4-1, ¿no? Sí, iban perdiendo 4-1. ¿Los alemanes? No, los aliados. Eran los aliados, de hecho. Los aliados, ajá. Eso me recuerda a una película que se llama El Santos versus la Tetona Mendoza. Y hay una escena muy parecida, que están jugando un partido de fútbol. Gran peli, muy muy del humor de Trino y... Ah, pues es de Trino, ¿no? Sí, es Trino. Y de este otro, ¿cómo se llama el otro? José Ignacio Solórzano, Kiss. Ándale, sí. Sí, muy cagada. Deberemos hablar un día de ella, fíjate. Está bien locochona. De hecho, también tiene aparición Guillermo del Toro. Pero bueno. ¿Qué quería? Sí, entonces el punto es que se querían, ya cuando se iban a escapar, se detienen y dicen, no, sí podemos ganarle. Y Hatch, pues era el rebelde, decía, no, yo ya me quiero ir. Y todo el mundo, no, Hatch, sí, no podemos salir sin ti, eres el portero. Y ya, pues total, lo convencen y para esto, Pelé lo habían lesionado, le dieron como en las costillas y ya no se pudo parar, pero como que todos animados ya metieron, los empatan, ¿no, Charmín? Sí, los empatan. Ah, sí, los empatan y entonces entra Pelé de nuevo y se echa la mejor escena de toda la película. La chilena. Uf. Oye, que para este momento Pelé ya tenía dos copas con Brasil, ¿no? Es 81. ¿Qué es 80s? Pues sí, probablemente sí. Una es en México 70, un Pelé muy joven, y la otra no me acuerdo dónde ganaron el campeonato. No, fue antes, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, los campeonatos de Brasil. Oye, traigo el datito triste. A ver. Dice, la película está inspirada en un hecho real llamado El Partido de la Muerte. Ah, justo eso iba. Ajá, dale. El 9 de agosto de 1942, el FC Start, un equipo de exjugadores del FC Dinamo de Kiev, en su mayor parte, se enfrentó al más potente equipo alemán en la época en la que Ucrania estaba ocupada por el Tercer Reich. Los jugadores del FC Start, a pesar de que les dijeron que si ganaban, serían ejecutados, decidieron ganar y humillaron a los alemanes para pues, el delirio colectivo. Una semana después, el FC Star venció otra vez a los alemanes y muchos de los jugadores ucranianos fueron arrestados, torturados y llevados a campos de concentración, donde murieron varios de ellos. Chale. Ah, ya, mira, ya vi que el dato. Checa, la Copa de México 70 y la de Chile 62. Esa fue la primera que ganó. La del 62, ¿no? Pelé, ajá. Y ya después en el 70, pues ya. Es donde... Aquí con México. Que estaba la Unión Soviética y Yugoslavia. ¡Wow! Pero bueno. Hablamos de qué, del 62, ¿verdad? 62. Bueno, en fin, siga. Pues sí, Pelé ya estaba pues más madurón, la verdad. De hecho, si dices que la película es del 81, Pelé se retiró en el 77, entonces ya tenía pues algunos añitos en el retiro. Sí, sí, sí. Y pues sí, de hecho se echa el gol de la victoria, del 5-4. Pero para esto, los alemanes jugaban muy sucio. Y al final, pues hacen un penal sin querer los aliados y lo va a cobrar, entonces Hatch lo tiene que detener y ya le habían metido un penal, entonces se pone enfrente del alemán de manera retadora y ya va a su posición y a la hora de cobrar el penal la detiene. Y pues ya sabes, como típica película de fútbol que no entiende el fútbol, justo cuando detiene la bola se acaba el juego. Okay, oye, Hatch es el héroe y pues ya. Que nada más para dejar el dato bien claro, Pelé tiene 3 mundiales que son 58, 62 y 70. Así de Pelé. Ah, muy bien. O sea, copas pues. Yo creo que es el máximo, ¿no? Ganador de mundiales. Sí, creo que sí. Que de hecho. Siempre los brasileños dicen que Pelé tiene más. Solo Pelé tiene más copas que toda Argentina. Y eso les arde. Cala. Sí, claro. Pues sí, pues es que esos se vuelan, la verdad, amigos argentinos. Se vuelan. Oye, regresando al datito triste, se jugaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 partidos en total. Como final de la NBA. O sea, contra diferentes equipos. Dos fueron contra la guarnición. Ah, no, uno contra la guarnición húngara, les ganaron 6-2. Otro contra la guarnición rumana, les ganaron 11-0. Otro con el equipo Trabajadores del Ferrocarril Militar, les ganaron 9-1. Contra el París, el PGC, les ganaron 6-0. El MSG Wall de Hungría les ganaron 5-1. Y otra vez el MGC Wall de Hungría les ganaron 3-2. Y al Flakel de Alemania les ganaron 5-1. O sea, ¿en la historia real? Sí, sí, en la historia real. Oye, entonces sí los mataron o no, Charmín. Aquí dice consecuencias. Una semana después, dice, poco después un número de jugadores del FC Star fueron arrestados y torturados por la Gestapo, supuestamente por ser miembros de la NKVD. El Dinamo como club había sido financiado por la policía. Uno de los jugadores arrestados, Nikolai Korotitrev, murió bajo tortura. El resto enviado a los campos de concentración, donde 1, 2, 3, 4 fueron asesinados en febrero del 43. Entre los sobrevivientes hay 1, 2, 3 sobrevivientes que son responsables de que se hiciera popular este acontecimiento. Chale, qué triste. Sí, estaba triste tu datito, ¿eh? Sí, de hecho vi hace poquito un va a llamar el datito sad. El datito sad. Vi hace poquito un tweet de alguien X, no sé, alguien le dio fav en mi timeline y me salió de alguien que fue al museo que está en el campo de concentración. Supongo que hay varios, no me acuerdo cuál era. Y empieza a narrar como pues, toda la experiencia, ¿no? De ir y cómo. Pues sí, o sea, llevaban a los polacos a base de mentiras diciéndoles que iban a trabajar en fábricas y que les iba a ir súper bien y que iban a hacer su vida acá mucho mejor, y muchos polacos, judíos se lo creyeron, se llevaron todo lo que tenían, joyas, todo, se los llevaron, y luego les hacían los exámenes médicos, quien estaba bueno, pues órale, se iba, y los demás los separaban y les decían, no, se van a bañar. Ah, se van a bañar, y les quitaban todo. Es bien feo. Se metían a las cámaras de gas, y luego todavía que morían y estaba ahí el cuerpo en la cámara de gas tirado, todavía les buscaban los dientes de oro y se los sacaban. Chale, qué tristeza, Charmin. ¿Por qué andas tan sad hoy, eh? Pues es que es la verdad. Es la historia, y tenemos que saberla para no repetirla. Exacto. ¿Quién dice eso? A ver, ¿quién dice? De hecho, esa frase está en el hilo, esa frase estaba en la entrada del museo. Sí, de hecho, esa está en la... ¿cómo se llama? ¿En el Monumento a los Caídos? No, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el donde están todos los... el monumento que está ahí en Berlín? Ahorita estoy buscando el Monumento Judío de Berlín, ¿no? Sí, sí, sí. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Me parece que es... Pero no estés triste, Tito. No, estaba viendo que... pero entonces, ¿quién tiene que ver en esto? ¿Hitler? Pero no sale Hitler, fíjate. No, en la peli no, pero... o sea, en el Partido de la Muerte en real. No sé quién es... Pues uno de los... No, el Führer, del... Se me olvidó cómo se llamaban los generales. ¿Kaisers? Es que dice... Bueno, el titular dice... El día en que Adolfo Hitler mató a un equipo de fútbol... No, creo que haya sido Hitler directamente quien haya dado la orden. Y no veo aquí, déjalo, busco en inglés para, ya ves que luego viene más completo. Sí, efectivamente viene. Oigan, hablando de datitos tristes, datitos sad de la Segunda Guerra Mundial, ¿sabían que el Mundial de 1900, creo que fue el del 38, que fue en Italia? Ya ven que estaba Benito Mussolini en el poder. Le dijo a los jugadores de Italia que si no jugaban, que si no ganaban la Copa del Mundo, los iba a matar. Sí, eso. Pues, y de hecho, jugaron con uniformes negros porque era la bandera fascista. Dice, llega Juan Fundiste, dice, entro y están hablando de moridos, perdón. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial y... Estamos en modo sad, Fundista, estamos en modo sad. Sí, Qué triste. ¿Qué más hay que decir? Paramount Pictures es la distribuidora, la productora Lorimar. Es un drama bélico. Y dura casi las 2 horas. Casi. Sí, dura... sí está largo, fíjate. That's what she said. Pero, pues vamos a ponerle calificación, ¿o qué, Charmin? Yo creo que un 10, totalmente merecido. ¿10 totalmente? No sé, pues también hay que situarnos en... Es del 81. No sé, ¿qué le daré? Yo... Sí, fíjate que yo también me siento a gusto con un 7. Incluso podría darle menos, pero no me sentiría bien. Así que el 7 está bien. Sí, o sea, bien. Pues sí, te entretiene. No es muy buena el guión, pero... Pero te entretiene. Muy bien. Oigan, yo me abstengo de calificar la película. Por obvias razones. ¿Qué más hay que decir? Híjole, le hubiera dado faf al niño para tenerlo aquí. ¿Ya diste calificación, Charmin? ¡No! Sí, ya. Ah, ok. Ok, bueno, pues ahí está la peli Escape a la Victoria del 81. Ya al final se regresa, ¿qué le hiciste, Saf? No la pellizques. De seguro le contó las historias tristes del holocausto. Muy mala, Saf. Mal, terrible decisión. Pues ahí está, amigo, esta es la película. Vela para que veas. Oye, ¿dónde la vieron? ¿En Mercadito Alternativo o hay algún...? Sí, no, Mercadito Alternativo, no estaba en Netflix. Ok. Oye, de pura casualidad, voy a fijarme si está en Prime Video. Solo por los LOLs. Pero. Arranquémonos es que con la primera Prime. Nota. Arre, arre, la primera dice: Indiana Jones se retrasa. Si estaban con la pendiente y con la duda de que. Cuando iba a salir Indiana Jones 5, pues no va a salir pronto. Oye, el único pendiente que yo tengo es que. Que vaya a llegar vivo Harrison Ford. No, si llega ya, si ya se cayó de un avión y no le pasó nada. Así es cierto, ¿verdad? Ya no la andaba contando. Indiana Jones 5, fíjate que el otro día estaban pasando en la tele la 4. Y sí, qué mala es, ¿eh? Fíjate que no la he querido volver a ver, porque ¿no? La vi cuando era adolescente y sí me gustó. Pero... No, yo incluso, como dices, en ese momento la disfruté. Dije, es una buena peli. ¿Sabes qué? Me dio risa lo del refrigerador, pero siento que si lo vuelvo a ver, sí digo, no mames. Sí, sí está, sí tiene algunas cositas muy piteras. Tiene esencia de todo lo que es Indiana Jones. No me desagrada del todo ¿cómo se llama? Shia LaBeouf. Ajá, Shia LaBeouf. Pero o sea, tu papá. He's not famous anymore. No, el papá de Indiana Jones es Sean Connery. Ahí nomás. Ah, claro. Indiana sí, Jones sí, es sí, Harrison sí, Ford y el hijo es Shia LaBeouf. El hijo del vecino, ¿sabes? Pero. Pues en ese tiempo era famoso. Sí, es cierto. ¿Había hecho Transformers ya o todavía no? Creo que sí, ¿no? Sí, si mal no recuerdo, ya había hecho Transformers. Sí, estaba en su cúspide, pero Indiana Jones 5, pero ¿qué? ¿Es otra vez con Harrison Ford? O sea, ¿Harrison Ford es Indiana Jones? Sí, pero mira, sí. Se me hace que van a meter a alguna chica, como de que va a terminar siendo la protagonista principal y ya va a ser la nueva Indiana Jane. Indiana Jane. Oye, como me acordé de la parodia de Eugenio Derbez que se llamaba Tijuana Jones. Ah, what the fuck, nunca vi esa. Sí, sí, sí. En fin. Pues fíjate que Indiana Jones 5 la espero tanto como la esperé Han Solo, que pues no la he visto. Sí, la neta no es como... Y dicen como que no es mala, ¿eh? No es mala, ¿cómo se llama? Han Solo, pero bueno, ahí le después la vemos. Se retrasa, ¿cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Un año? Después que les quiera actualización. Bertie informa que la reescritura del guión va a retrasar el inicio de rodaje y por tanto el estreno. Lucasfilm anunciará próximamente una nueva fecha que podría ser incluso un año más tarde de lo previsto. Oye, ya hablamos de Indiana Jones en algún Pomer, ¿no? ¿Verdad? O sea, creo que tal. No, ¿eh? No, creo que alguna vez comenté que no había visto completa ninguna de Indiana Jones. ¿En serio? Y quedamos en que íbamos a hablar de Indiana Jones y nunca hablamos de Indiana Jones. Igual también la voy a anotar aquí. Fíjate que la 1 es muy buena. La 2, siento que para mí baja un poco. Y la 3 vuelve a ser muy buena. Que es con Sean Connery. De hecho, yo empecé, cuando empecé a ver Indiana Jones, vi la 3 primero. Pero, de hecho, yo pensaba que la que la 3 era la 2 y que la 2 era la 3. La más icónica es la 1, sin duda. Pero, sí, la 2 con este pedo de los... ¿qué son? Como los como rituales, una secta, ¿no? Ajá, como eso como que desencaja un poco. Pero me encanta de la 1 la escena en que sale un tipo y presume sus espadas y las agita y agita y agita y después sale Harrison Ford y le dispara y lo mata. Que de hecho eso es improvisada, ¿sí sabías? ¿Ah, el sí? Latito. Sí, no. Es improvisada. Sí, fíjate, voy a volver a ver la 1 para ver si hablamos de Tijuana Jones en futuros jóvenes, pero bueno, ahí está. Ya lo encontré. El hilo. ¿Cuál hilo? El de Twitter que les decía. ¿Sobre qué? Sobre... sobre el en Auschwitz. El campo de concentración, la persona que fue y empezó a narrar cómo era todo. ¿Ya acabamos el datito sad o quieren oír más? Suéltate. Dice... la más de la mitad de las personas que murieron fueron húngaros, el 90% de ellos judíos, polacos, checos, gitanos de Roma, eslovenos, yugoslavios, hasta griegos y españoles. Entraron y jamás salieron con vida. Llegaban engañados, les decían que venían a trabajar en fábricas, a un lugar mejor, que vivirían bien, empezando desde cero. Entonces, lo que les decía, todo el mundo se llevaba sus pertenencias, algunos incluso pagaron por ir. Pues lo que no sabían era que no iban a volver. De entrada, el viaje los traían en condiciones insalubres. Muchos no llegaban ni con vida. Empezaban quitándoles todo: ropa, joyas, dinero. Luego los dividían en dos grupos: hombres, mujeres y niños. Y ya, o sea, si te separaban de ahí, ya jamás volvías a verte. Los que estaban sanos, pues órale, a trabajar. Los menores de 14, mujeres embarazadas, ancianos, gente con alguna enfermedad, debilidad o que no pasaban la prueba, se iban a la derecha. O sea, les decían aquí por la derecha y se esperaban detrás de como, no sé, un jardín, esperaban detrás de unos árboles a que les llamaran. Les decían que los llamarían para ducharse e ir a los barracones, que pues básicamente era pues irse a la cámara de gas, pero pues ellos no sabían. Los que sospechaban y se rebelaban eran apartados del grupo y los fusilaban y los tiraban ahí a fosas comunes. Después pues, los metían en cámara de gas de 700 en 700. No manches. O sea, y aparte, no era como de inhalan el gas, pum, me desmayo, no, o sea, morían sufriendo. Sofocados. Les entraban, les rapaban el pelo, les quitaban dientes de oro y los cadáveres los pasaban a los hornos. A veces había tantos muertos que no se daban abasto con los hornos y los quemaban en hogueras al aire libre de miles en miles. El 75% de los que llegaban a los campos no superaban la prueba y morían ese mismo día. Ahí está el datito. Todavía no. Dale. Hombre. Los que pasaban la prueba iban a trabajos forzados, torturas constantes, mutilaciones, condiciones infrahumanas, sin comida, hacinados, durmiendo 800 personas en barracones minúsculos, más de 8 personas por cama, entre comillas, porque pues eran tablones sin nada, tenían enfermedades, los que contraían enfermedades dormían con los sanos y los contagiaban, podías tener tifus, diarrea, disentería, etcétera. Si alguien caía exhausto o muy enfermo, pues moría rápido porque llegaban y lo mataban. Si alguien intentaba escapar, hacían presos a 10 personas en su barracón hasta que apareciera. Si no lo hacía, mataban a esos 10. Si aparecía, era ejecutado públicamente, colgado en la plaza principal como escarmiento. Si alguien llegaba a escapar, iban por su familia y los metían en el campo de exterminio en su lugar como castigo. Los mataban de mil y un maneras, el famoso en esto el doctor muerte. Solo los que vivían pues trabajando, muchas farmacéuticas Ola Bayer experimentaban en ellos los medicamentos y pues ya murieron aproximadamente 1.5 millones de personas. Y empieza a poner pues fotos, ¿no? Porque hay fotos de los... Obviamente cuando llegaban a los campos les tomaban fotos con su identificación. Esas fotos están colgadas ahí en el museo, ¿no? Y pues tú ves una foto y ves una persona, ¿no? Y no te imaginas cómo un nazi no ve a una persona. O sea, no ve como un equivalente, ¿no? Cómo lo considera tan inferior como para hacerle ese tipo de cosas. Chale. Ya me puse sad, amigo. Volvamos a las notas. Está. Pues vamos a las notas. Ah, esta nota también es sad, qué triste. Pues vamos a las hamacas. Pues vamos a la nota feliz. No, Idris Elba para spin-off de Black de Fast and Furious. ¿En serio? Por eso, es triste, no quiero que Idris Elba se haga eso. Ay, mira, si ya hizo Ghost Rider 2. Pero sale ahí nada más de papel. No, Lengo Rider 2. Ya cualquier cosa se le resbala. Oye, este... déjame decirte que también hizo la del pistolero, que está horrible, la de Dark Tower. Ah, sí. Oye, pero dicen que... Bueno, sí, sí, dicen que está muy fea. Pero, pues, según yo, es, o sea, esa adaptación daba para más. Claro, para más, para mucho más. Más películas, a lo que me refiero. O sea, no, resumirlo, sí, en una, resumirlo en una, este... Fue como su mayor error, porque pues pudieron haber hecho a lo mejor dos muy concisas o tres ahí holgadonas, pero pues bueno. Es que el libro el libro uno de La Torre Oscura, está cortito, sí, sí alcanza a ver una película, pero, o sea, no tiene sentido lo que hicieron. O sea, pudieron haber hecho no la toda vi, la saga. La verdad no la vi, no me animé. A pesar de que es Matthew McConaughey y Idris Elba, que pues son... No, ni Matthew McConaughey lo salva. Sí, ¿cómo es? dice joven fundista, ¿qué creepypasta es este podcast? Sí, se puso muy creepypasta Laura Sad, pero no es creepypasta porque es verdad, joven fundista. Deberíamos de hacer el podcast de la historia. Claro. Ya, el pobre podcast en sus miles de spin-offs. De variantes. Sí, claro. Sí. Yo, esto ya parece Star Wars, amigo. ¿Qué pasó ahí? No mejor que Star Wars. Mejor que Star Wars. Claro. Nosotros no descuidamos la hazaña principal por hacer los spin-offs. Ok. Ok, dale. Y pues ya, eso. Adri Selva. Para Fast and Furious. El spin-off, que según yo es más con La Roca. Es más la historia del personaje de La Roca, no me acuerdo cómo se llama. Ah, pues y... de hecho el spin-off va a ser de la familia de Shaw, ¿no? No sé. Sí, porque ya... vi también una nota de, no sé si vieron The Crown, la hermana de la reina en la serie va a ser de parte de la familia Shaw. Oh, ya. No, después de la 4 les perdí así, ya dije, ya, X. La 5 es la buena. ¿Cuál es la 5? La de la 5 es la de Brasil. ¿Hablas de la de Rápido y Furioso sin Control? Sí. La 4 también me gusta, que es en la frontera, ¿no? No, la del avión es la 6. La de la frontera es en México, sí, es la 4, ¿no? Sí, la 4. A mí esa me gusta, fíjate. A mí se me hizo, pues, concisa y rápida y a lo que iba, estuvo bien. La 4, la 1, la 2 es muy mala. Hasta, muy fíjate mala. Que Reto Tokio antes no me gustaba, pero viéndola como una película standalone. Sí, bueno, standalone es está buena. Chida, ¿sí? ¿Standalone? ¿Quién es standalone? No, standalone. Bueno, no, aquí no sé quién es standalone. No les conozco tanto. Standalone. No. Recuerda que esto es un podcast de audio y no de video. No les puedo decir. En fin. Vota joven fundista, ¿quién para ti es el más nalgón? Cuenta, pues así de una corazonada que tengas, no importa, aquí Creo que de los tres no sé si uno. Es verdad, probablemente, pero... Probablemente es verdad. Como oigan, continuando con esto, Top Gun, hay una nota Top Gun. Top Gun Maverick, que es ¿qué? La secuela de Top Gun. Sí, va a ser secuela, ¿verdad? Sí. Sí, secuela. Ha fichado, ha contratado, ha hecho en sus filas a Miles Teller como el hijo de Tom Cruise. Sí, fíjate que sí. Sí se parece, sí se la creo. Sí, fíjate, ese actor me cae muy bien, fíjate. Fíjate que... ¿Tom Cruise o Miles Teller? No, Miles Teller. Pero después... No, Tom Cruise también. Pero está loco. Después, es buena persona, ahí canta bien. Ya sé. Después de Whiplash ya no hizo nada acá, ¿no? De Whiplash, ¿no? De hecho... Sí, tiene la de... hay una con el gordito que ya no es gordito. War Dogs. Sí. Con... Jonah Hill, claro, sí. ¿Y si está chida? Pues al parecer, sí. Sí, le fue más o menos bien. Porque Porque en el 2014 hace Whiplash, que pues, es buenísima, y luego viene Divergente, viene los Cuatro Fantásticos, Insurgente, Detergente, y, este, y luego ya está War Dogs, y luego tiene como cuatro películas que ni siquiera está como disponible el artículo aquí en Wikipedia. Una se llama Bleed for This, Granite Mountain, Thank You for Your Service, y The Ark and the Aardvark. Esas tres últimas están en postproducción. Pues este, oye, sale con la hermana de Kate Mara, ¿no? Está Rooney Mara en una película. En la del Perdón, es Anna Kendrick. Qué guapísima Anna Kendrick, es la hermana de Scott Pilgrim, ¿no? Sale en Scott Pilgrim, pero no es la hermana. No, o sea, es la hermana de, ¿no es la hermana del personaje? No. ¿De Ramón o qué? No. La hermana de Scott. Ajá, de Scott. No. O sí. Sí. No. Sí, es Stacy Pilgrim. Sí, es hermana. Sí. Oh. Ah, cierto. Pero bueno, sí, guapísima. Fundista ha dado un veredicto. Dice que Tito es el más nalgón. Tomen eso, papá. Gracias. Te queremos, Fundista, te queremos. Abrazo todavía de gol. Todavía se vale. Hay que mandarle una foto a Fundista para que se quite de dudas. Todos, mándenle una nota de nalguitas a Fundista. Oye, que Miles Teller también tiene Footloose de 2011. Tienen, sí. Y Project Project X. Pero, o sea, yo decía después de Whiplash, que es del 2014, ya no sonó tanto Miles Teller. Cierto. Con Whiplash es como donde todos dicen, no manches, existe Miles Teller. Y luego en las de Divergente, pues, de hecho su personaje está muy castroso. Ay, no, toda la película está bien castrosa. Sí. ¿Por qué te haces eso, Charmin? ¿Qué? ¿Por qué ves Divergente? No, o sea, vi pedacitos y listo. Pero has visto más pedacitos que Game of Thrones y... Sí, la neta. No te creas, se vale. Creo. Sí, nada. Aparte Game of Thrones está chida. Está bien. No, pues no la he visto, no sé. Aquí respetamos tu opinión. Tu opinión errónea. Sí. Está bien. Oye, ¿cómo llegamos a Miles Teller? Por lo de... Top Gun, va a ser el hijo de Tom Cruise en Top Gun. Oye, ¿te has fijado que películas ochenteras populares ahora están haciendo las mismas películas pero con sus hijos? O sea, pasó con... Y no digo que esté mal, por ejemplo, Creed y Creed 2, Top Gun, está como tendencia. No, Indiana Jones también. Indiana Jones. Pero Indiana Jones murió. Sí. En fin, Top Gun. Yo solamente quiero preguntarles, ¿qué frase usaban? Ya se me olvidó. Que necesito la necesidad de la velocidad, ¿o cómo dice? No sé, no he visto Top Gun. ¿No la has visto? Y dice, oye, Maverick. Tu ego hace más cheques de los que tu cuerpo puede cobrar. Uff. Gran peli. Déjala incluyo. No puede ser que no hayamos hablado de Top Gun. Dice Fundista que de la Independencia 2 también sale el hijo de Will Smith. Cierto. Que hace poquito fue el día de la Independencia en Estados Unidos. Yo siempre les digo feliz día de Bruce Willis salvando el mundo. Que esta del Día de la Independencia 2 pasó sin pena ni gloria, ¿no? Como que yo sí la quería ver y luego vi que le fue súper mal y ya ni me esmeré por bajarla ni nada. Hace como dos semanas, tres, las pasaron las dos en la tele y estábamos viendo la 1 y luego empezó la 2 y fue así como de, ¿qué pedo? ¿Existe la 2? Uh-huh. Y sí, está... No. Desde que empieza dices, no, esto no puede ser. Oye, pero que nos diga Fundista. Dime, Fundista, ¿vale la pena que la vea o no? Que nos diga Fundista. Por mientras yo voy a enmarcar el comentario de... de joven fundista que dice... Deberías de tuitearlo en el poner, ponerle algo así como... Solo conozco su voz, jaja, es descalificación para los demás. Déjenme enmarcar este tuit aquí, en este momento, haciendo las 11 de la noche. Aquí está mi herramienta de recortes. Ahí lo guardo y luego lo ponemos en la cuenta del Powners. Pues la siguiente nota, amigos, es muy polémica en estos últimos días. No sé si Tito haya visto los memes en el Star Wars Seed Posting. Sí. Sea lo que va, ahora sea lo que vas. Dijeron esos perros. Resulta que el señor Billy Dee Williams va a volver a ser... Claro, ya sabemos quién se va a morir. Exacto. Y todo el mundo anda diciendo que se va a morir. Rip, Lando Calrissian. Oye, que nadie de aquí ha visto Han Solo, ¿verdad? Quería preguntarles qué tal Donald Glover como... No la vi. Como... No, yo tampoco. En fin. Que vuelve Lando Calrissian para episodio 9. Híjole, yo estoy como entre, no sé, dudoso con episodio 9, ¿sabes? Digo, la 7 lo hizo bien, luego la 8 hizo lo que quiso, y no sé qué esperar de la 9. Fíjate que me gusta, pero no sé, o sea, lo mismo que digo siempre que hablamos de la 8, si me gusta, me gustó, pero... Es que hay cosillas que sí, por ejemplo, esa escena de, bueno, no sé por qué volvemos a hablar de Star Wars. Pero esta escena de Leia sí es terrible. Oiga, no sé si vieron que salió una campaña en Twitter para juntar como un crowdfunding para que llegara a suficiente número de personas y pedirle a Disney que deshicieran el episodio 8 del canon. Que sacaran del canon, ¿no? Sí, y que la volvieran a hacer. Y primero Ryan... Ay, se me fue, ¿cómo se llama? Ryan Gosling. No. Oye, Johnson, qué bien, hace poquito volví a ver La La Land, perdón que los interrumpa. Qué bien me cae Ryan Gosling. A mí la verdad me gusta hasta antes de que haga ese twist del final. Todo, no sé, no me gustó. Ok, bastante sad también. Bueno, pero... ¿Qué? Ya se me olvidó. Ryan Johnson. Ah, sí, Ryan Johnson. La niña. ¿Qué onda con Ryan Johnson? Ah, que dijo, sí, por favor, háganlo, así como en broma. En broma, en serio. Y luego salió Seth Rogen a defenderlo y decir, oye, pero a ver, ¿cómo? O sea, ¿sí tienes alguien que te está... alguien que esté detrás del proyecto? Y dice, sí, que no sé qué. Y, o sea, le hace una serie de preguntas, total, que lo deja bien mal parado al vato que estaba con la iniciativa. Y, pues, ya, eso, lo deja mal parado y así como, ay, nunca va a funcionar lo que estás pidiendo. Oye, había una propuesta también, o más bien no propuesta, en Kickstarter estaba que querían sacar episodio 1 sin editando y quitando las escenas de Jar Jar Binks, pero no podían por lo mismo, por derechos. Debe haber el recorte ahí, sí, para claro, de Star Wars with Jar Jar Binks. Claro, pero me refiero a que no lo pueden liberar legalmente. Ah, no, claro que no. Pero hay un mercadito alternativo. Una cierta cosa de Star Wars. Ah, que estaban también, que de hecho es mame viejo, que quieren que, bueno, no quieren, que hubo rumores de que Chris Pratt iba a ser Obi-Wan en la película, claro, de Obi-Wan. Pero yo había escuchado también que en base a los malos, a que le fue mal a Han Solo, van a parar como los spin-offs. Sí, ¿no? Pero... No. Sí, por eso te dije el chiste de no descuidamos la saga principal por andar acá al pendiente de los spin-offs. Claro. Pero sí van a hacer la de Obi-Wan, Tito, porque... Sí, nada más le pusieron pausa. Okay. No, los proyectos que ya estaban sí los van a acabar. Lo único que no van a acabar son los que vienen después de los que ya estaban en fecha. Oye, que salió... Ah, ya, o sea, los que tenían en mente pero no habían anunciado. Salió el mame de que obviamente salió Chris Pratt a decir que él quería ser Obi-Wan y que decía siempre practico mi hello there frente al espejo. Pero eso es Photoshop, ¿no? Nunca lo dijo. Ajá, o sea, me refiero a que salió el meme de que, no sé, ponían actores que nada que ver. A la Roca. A la Roca, exactamente. Ese, que, ¿cómo es? No quiero, no quiero decir nada, pero me, le, me levanto todos los días a practicar mi hello there en el frente al espejo. Sí, que hace unas hace unos meses fue un meme y un mame muy fuerte en Star Wars. Hace semanas. Sí, que todavía de ahí de repente sacan uno que otro. Sí, ahorita está la combinación memes de Star Wars y del Mundial. Uf, sí, sí, sí. Cierto, cierto. Bueno, ¿con qué nos seguimos? La que sigue. Tenemos, a ver, aquí estoy viendo Infinity aquí War. No viendo. Llega a casa el 31 de julio. O sea, ya está por llegar. Sí, la edición de 4K, Blu-ray, DVD. Oye, qué rápido, ¿no? Que normalmente no son 6 meses para que salga. Más o menos, sí. Pero ande. Abril, mayo, junio, julio. Pues prácticamente agosto. Son 4 meses. Pero pues como ya se viene Capitán Marvel, uh-huh. Pues para meter hype. ¿Sabes también por qué ha de ser? Porque ahora sí el lanzamiento fue ¿cómo se dice? ¿No? Sí, exactamente. El lanzamiento pues fue más uniforme en más lados. Y yo creo que también para aprovechar el momentum, ¿no? Sí, de que sí. Está fresca y pues... Pues para jalar. De hecho, ¿ya habías dado la nota, no, Charmín, de que ya es la más taquillera? No es la más taquillera. Bueno, sí, así del mundo de Marvel, sí. Y de todos se quedó Titanic y Avatar, Titanic y luego Infinity. Uy. Pero es que James Cameron hace trampa. Sí, Titanic y Avatar volvieron a salir en el cine. Sí, claro. Volvieron a salir en el cine. O sea, si antes de Infinity War 2, Endgame, ¿qué era? Endgame. Sacan 2 semanas Infinity War 1 en el cine, destrona. No sé si se acuerdan, pero en 2012, creo que fue en 2012, sacaron otra vez Titanic en el cine. Sí. Por el 3D, ¿no? Y 3D. Oye, qué Titanic. Ahora en 3D con comentarios de Leonardo DiCaprio, como si lo tuvieras al lado de ti. El agua estaba muy helada. Titanic, hubo una época en que cada diciembre salía en Canal 5, ¿no? Y en TV Azteca. No, hubo una vez que salió en TV Azteca y exacto, en Canal 5. Exacto, es de las pocas películas que ha salido en los dos, porque casi siempre... Era la película navideña, ya no sé cuál sí. Esté. No, ni yo. Fíjate que ya están volviendo a poner Mi Pobre Angelito en la tele. Qué bueno, me gusta. Que no se pierdan los buenos valores. Sí, claro. Que... Oye, esta edición de Infinity va a traer 30 minutos de una mesa redonda con varios de los directores del mundo de Marvel. Ok. Pues los Russo, Jon Favreau, Joss Whedon, James Gunn, Ryan Coogler, Peyton Reed y Taika Waititi. Y bueno, creo que va a traer la como Director's Cut, no sé, la versión extendida. Uh-huh. Creo que es media hora más, 20 minutos más, no sé. ¿En serio? ¿Va a durar 20 minutos más? Creo que... los 30 minutos son de la mesa redonda, perdón. ¿Cómo ven, amigos? Entonces, tomando en cuenta esto, creo que por ahí del 25, 27, tal vez ya la podamos tener en el mercado. De alternativa de este mes, dices. O del próximo. De julio. Julio. Sí, normalmente así a días de que ya salga, ya por ahí está el ripeo del Blu-ray. ¿Qué más? Oye, quería comentar algo sobre. A ver, estamos hablando de Infinity War. Qué rápido, ¿no? 4 meses. Cuatro meses. Oye, ¿y Ant-Man and the Wasp ya está? O, ¿O todavía no llega? Sí, ya está. ¿Ah, ya está? Sí. No, no, no he podido darme la vuelta a ver Ant-Man. Está Ant-Man. No sé qué tal esté. He leído que está buena. Vi un tweet que decía que a los que no les gustó era porque estaban arenosos. Pues la 1 me gustó mucho. No esperaba nada y me la pasé muy, muy bien. Sí, la 1 estuvo muy divertida, entretenida, me gustó. Sigo prefiriendo a Doctor Strange, pero... pero sí, está padre. Pero bueno, oigan, continuando con las notas, ¿qué onda? ¿Qué onda con Hellblade Senua's Sacrifice, Azar? Ay, pues es que déjenme les digo que me traumé así, ¿cuándo fue? ¿El lunes? ¿Ah? El lunes de que empecé a jugarlo. Y hasta que no lo terminé, no lo dejé. ¿Lo acabaste de una sentada? Sí, de una sentada. ¿En el baño o qué? No, el juego tiene una duración de 7 horas, 8. 7, 8 horas más o menos en promedio. ¿Ah? Entonces, es de Ninja Theory, de los mismos que nos trajeron, Devil May Cry. Ajá. Entonces, pero es una parte del estudio pequeña, como 20 desarrolladores. Uh-huh. Y la verdad es que el juego es una belleza. Gráficamente es impecable. También diseño de sonido, que fue categoría que ganó en los Game Awards. También ganó mejor actriz, que la verdad se la rifa, que no sé si se acuerdan que fue a recoger su premio en Leggings. En Leggings, sí, que venía de clase de yoga casi. Casi, sí, y muy merecido, la verdad es que sí, y no, la verdad es que es un juegazo, se nota que es un juego indie, así hecho con amor, hecho por desarrolladores con amor, sin el afán de a lo mejor hacer dinero, sino crear como conciencia, y pues sí, de la mano dicen que de expertos en el tema de las enfermedades mentales, de psicosis, porque es la enfermedad que aborda el juego. Uh-huh. Entonces, la verdad es que como que sí te mete... El juego se convierte un poquito en un horror. Es que no es como survival, sino como... pues un juego de terror. ¿Terror como psicológico? ¿Como lo fue Batman sí. Arkham City? Que de repente tenía escenas acá... ¿No sí, jugaste sí. Arkham City? Digo, sí, Arkham terror City, Arkham Knight. De hecho. Ajá. El ritmo del juego es un poco lento, eso sí. Como que no puedes correr realmente. O sea, solo caminar más rápido. Pero eso te... ya una vez que te acostumbras al ritmo, pues aprovechas para ver como los escenarios, realmente el juego es muy, muy bonito, entonces tiene photo mode o modo de fotografía. Uf, y puedes pausarlo y tomar las fotos de algo que te guste, acomodar la apertura, el enfoque, ponerle efectos, la verdad está muy chido. No sé si vieron un tweet que puse ahí, puse dos fotos que tomé. Uh-huh. Y las batallas, el sistema de batallas, pues es algo repetitivo y sencillo, pero pues para un juego que dura 7 horas está bastante bien. Y la verdad es que lo disfruté muchísimo, me encantó, de principio a fin. Les digo que el ritmo no es muy rápido, pero de todos modos, el cómo avanza la historia, como que te atrae y quieres saber más y más y más. Entonces, de hecho, no, pues platicas con otro como NSP. No, NPC. Ajá. Todo es prácticamente Senua. Y te das dando cuenta de que, por ejemplo, ella... también está basado en la mitología escandinava o nórdica. Entonces, vienen cosas de los dioses nórdicos, Odín, Ela, creo que no viene Loki, pero sí viene Fenrir. No sé, muchísimas cosas. Salen varios de Thor Ragnarok, de hecho. No me acuerdo cómo se llamaba el de fuego. Pero ¿no? Sale ese, que es el que brinda el que trae consigo el Ragnarok. Entonces, la verdad sí está muy, muy, muy loco el juego. Sí, hay pedazos en los que dices, what the fuck. Pero pues juega ahí con estás, tu mente. ¿No? Y de hecho tiene una dificultad pues bastante buena, porque es este como terror psicológico y luego tienes que resolver puzzles y tienes que pelear. Uh-huh. Entonces la dinámica pues es repetitiva, pero pues lo reitero, ¿no? Como es un juego corto, no se siente y te va atrayendo y te va arrastrando a que quieras más y saber más y hasta que ya lo acabas. Y pues la verdad está muy muy chido. Si tienen chance, cómprenlo. La verdad sí vale cada peso. Muy bien, muy bien. Para echarle un ojo. Un ojo al Senua's y otro al Firewatch Theater, no se te olvide. Y ya sé, amigo, todavía no lo acabo, pero El dato, el Senua's, Hellblade Senua's Sacrifice está en Steam a nada más y nada menos que... ¡Ay! ¿Cómo? El dato... 169.99 pesos. Uy, está barato, o sea, y la neta, si tienen una computadora para correrlo chido, sí cómprenlo en PC para que puedan disfrutar el apartado gráfico, porque está increíble. Oye, ¿sabes? Pide un i5 de tercera generación o un AMD FX 8 de RAM, y pues si te pide 2 GB de video, que podría ser una GTX 770 o una Radeon R9 280X, y 30 GB de espacio. ¿Sabes qué quiero comprar, pero nada más no baja de precio? Quiero Nier Automata. Nier Automata, claro. Y ahorita que me dices Doom, no manches, qué pedo, está en... bueno, hay uno en 400, no es cierto. Está caro, hay una versión aquí en Amazon de 920. No, yo lo compré en digital en 350 cuando fue la promo de los juegos de un jugador de Bethesda. ¿Pero compraste en Xbox? No, para Xbox, sí, para Xbox. Pero en tu compu sí te corre chido, ¿no? Doom. ¿En la de Tito? Ajá, la de Tito. Sí. De hecho, y lo corre el Switch. Sí, no, está en 400 en Steam, Tito. Mira, sí quiero darle una vuelta a Doom, Tienes 2 GB de RAM, ¿no? Digo, de video. Sí, 4 de hecho. Sí. Pues ya lo hiciste. O sea, tengo para tus aguacates, Charmín. Sí, por favor. Claro. Tengo para pagarte eso y la risa, como la béisbol. No te creas. Como diría Palazuelos. Quinta generación. ¿No vieron ese video? No, ¿cuál? ¿De qué hablas? Es que no han visto Luis Miguel la serie, no. Tienen que ponerse al día. Déjate cuento, yo me quedé en el... A ver, dejo Fallout Shelter porque... para ponerles atención. Siendo un Charmín. Fíjate que... copiando la técnica. Estaba haciendo un Charmín, sí. Es que está bien adictivo Fallout Shelter, en serio. Éntrenle. Está en Steam y es free to play. Y de hecho, por eso me dieron ganas de jugar Fallout. El que me perdí, ¿el que fue? ¿El 5? El 4. El 4, ajá, porque va a salir el Fallout... El 76. Ajá. Y obviamente a mi Vault le puse Vault 406 para hacer referencia a aquella novela de Televisa. Se llamaba Clase 406. Claro que sí. Oye, pero, íbamos a hablar de qué. ¿Qué les iba a platicar? No sé, algo ibas a decir. Sí, algo ibas a decir. De Firewatch. Pues no lo he podido jugar. Entonces vete, no digas nada. Pero cuenta, el próximo Powner de espero poder platicarles. Pero Charmín... Ya, un sabadito temprano, Tito, dedícale unas 3 horas. Sí, me lo voy a echar, sí me está gustando, vas a ver. Hay unas partes bien chocantes de shock, de que te vas a quedar en shock, Tito. ¿En serio? Sí. Voy a... Ya me hice sentir culpable, ahorita le voy a dar un ratito antes de dormir. Tú sí lo acabaste, ¿no, Sab? No lo he acabado, Charmin. Ah, Sab, ¿en qué ya te quedas? Bueno, no, luego me dices en qué te quedas. Mira, sí, mejor. Te hago la promesa de que me voy a traer mi computadora del trabajo, que sí lo corre bien. Lo voy a descargar Mac, para el fin de semana. ¿En la Mac no lo corre chido? Fíjate que no lo corría tan chido, se trababa un poco, entonces como Bájale las texturas o algo así. No, por eso, pero en la de mi trabajo sí lo va a correr bien, no te preocupes. Okay, yo nada más quiero saber, Charmin, a ver, cuéntanos. Si es que tú conmigo quieres bailar. Exactamente, quiero saber. Dime si tú quisieras sonar conmigo. Te la cambiaste, pero también. No. Oye, Charmin, nada más quiero saber si es algo más que la distancia, que el amor y la nostalgia. ¿Qué te pareció Espera, antes de que vayas a la pregunta, que ya sé a dónde vas, déjenme decirles aquí a la audiencia, o sea, a ustedes dos, que ya por fin puedo regresar a Fortnite, amigos. Algo vi que tuiteaste, sí, ¿qué pasó? La foto Es que se doy cuenta que vi una nota donde decía Fortnite Potato Mode, y dije, vi como el thumbnail y de alguna manera habían hecho que se bajara el like totalmente, o sea, los monos salían de un solo color, no tenían nada de textura y así. Entonces vi el video y estaban ahí diciendo, bueno, pues primero vamos a probar cómo se ve con las especificaciones menores que el juego permite. Y vi que venía una barrita que no venía cuando nosotros lo calamos, y esa barrita era de la resolución en 3D, y la pudieron bajar hasta 640 por 360. Y dije, no manches, eso ya lo puedo hacer. O sea, eso es algo que suena a mi computadora. Ajá, es algo que suena a mi computadora, a mi tarjeta de video. Okay. Y después ya vi el video completo, y sí, ellos se metieron directo a la configuración de su tarjeta. Era una GTX, y le bajaron así como los gráficos directo en la tarjeta, ya no en el juego. Y sí, se veía así, te digo, los monos de un solo color, y ni siquiera cargaba nada para ver, súper feo. El chiste es que bajo otra vez Fortnite, lo pongo a esa especificación de resolución en 3D, y ya me corre bien, amigos. De hecho, unas 3, 4 partidas, todo bien. Oye, entonces, 60 cuadros por segundo y todo. No, yo creo que me da 24, ¿24? Así, normal, ¿no? ¿Estables? Sí, no le he calado, ya no tengo el programita que te dice a cuánto está corriendo, pero se ve bastante bien, o sea, no batallé en nada, absolutamente nada. Oye, estaría bueno ahorita que ya le pudiste entrar a Fortnite, jugar Fortnite otra vez. Oye, si ya lo corre de Switch. Ya lo corre de Switch, sí, tú. Ya, oye, ¿podemos jugar PC con Switch? Sí, pero tu cuenta de la que usaste no vas a poder usarla en Switch, vas a tener que hacer una nueva, creo. Ah, sí. Que lo que usé en Play, dices. Ajá, pero pues no tenías nada, ¿verdad? No compraste nada, no, o sea, malo si ya gastaste. No, para nada. Sí, sí se puede, ahí un día nos ponemos de acuerdo. Un día que echar un fin de semana de esos que no salgo, que son la mayoría. No te pierdes en el alcohol, maldito. No, para nada. Dice fundista, Fortnite. ¿Qué quiere? Ahí está. Sí, fundista. Sí. Hay que jugar algo con fundista, ya lo extraño. Sí, yo también te extraño, fundista. Extrañamos, fundista. Abrazo caluroso. Abrazo de gol, todavía se vale, todavía sí, el mundial, todavía. Abrazo de gol. Oye, fundista, ¿sí puedo jugar con mi Xbox Epic, Fortnite, para bajarlo y jugar con ustedes desde el Xbox? Pero en el Xbox sí necesitas pagar, Gold. Ay, papá, ¿con quién hablas? Ah, no, paga Gold. Sí, paga Gold y aparte paga EA y Early Access. Sí, oye, qué bueno que no me hiciste caso, Tito, porque no estaba el FIFA en el EA Access justamente por el World Cup. Como fue época de World Cup, claro, me imagino. No lo hicieron gratis. Oye, ¿sabes qué me imagino? Otra nota que da de qué hablar en el podcast. Obviamente todos vimos el fichaje de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¿Qué fue, hoy o ayer? Pues ayer ya fue oficial. Ajá. Entonces, pasó lo mismo que le pasó a PES con Neymar, que salió la portada de PES. traía a jugadores de Barcelona, que incluía a Neymar, pero Neymar ya había fichado por el Paris Saint-Germain. Entonces es algo parecido, pasa, ¿no? Porque no sé si van a arreglar la portada o la van a dejar así. Ah, sí, quién sabe qué vaya a pasar, ¿eh? Según van a poner a Memo Ochoa. Según la encuesta que hizo, ganó que va a quedar Cristiano Juve. Pues sí, es la figura finalmente de... Es el de la portada, ¿no? Sí, es el de la portada, es el embajador de FIFA, como mucho tiempo antes lo fue Messi. Como dicen en FIFA, Coverboy. El Coverboy, ajá. Y me gustaba que hicieran por cada FIFA una portada diferente. O sea, con un jugador diferente. Eso estaba chido. Pero hay que decirlo. Vi un meme de... Ubican cuando este episodio de Halloween de los Simpsons que Marge y Lisa se salvan y se van en un cohete a Marte. Ah, y, claro. Y Bart y Homero están en pues en uno que va al sol. Dice, sí, sí, sí. Dice, aquí están los mejores. Dice, está Juan Guillermo Cuadrado. ¿Quién más? Un güey ruso, creo. Mansuki. O algo así. Es croata. Ajá. Y dice, oh, y el gordo, no lo olvides. Y sale el pipita igual. Y te quedas de, ah, caray, pues aquí. Pero eso lo discutiremos en el fútbol. Es un tema que hay que platicar. Allá ahorita solamente es la premisa. Oye, estoy viendo que Tacos de Sushi, ya nos robó todos los suscriptores, amigo. Digo los escuchas. Los escuchas. Sí, sí, sí. Solo joven fondita, siempre fiel. Sí, gracias. Oye, yo creo que recuerda la primera Rodríguez época. Sí se sintió porque ayer no lo saludamos. Digo, el lunes. Ah, de que estuvo, sí, es cierto, sí, sí, sí. Pero no, sí. No, emocionado. Pero él no viene al fútbol, Vincent. Sí, viene a esto. No, pero. Pero yo es Pwner, ah, qué caray. Es que incluso ni el Pwner es futbolero, ¿eh? Yo creo que está esperando que hablemos de una película. Es que ya no he acomodado. Ahorita voy a acomodar las películas para que quede la. Hay que poner buenas. Así, De las que nos dijo Vincent para hablar una de esas para que regrese. Sí, para que regrese. Vincent, regresa, no me dejes. Gary, vuelve a casa. Oigan, ¿qué más le decía de Fallout Shelter? Está chidito. Ya por último, lo que estuve viendo es que el modelo de negocio sí es free to play. Pero digamos que al construir instalaciones, las construyes en el momento, ¿no? O sea, no requieres de un tiempo para que se desarrolle. Más bien, lo que mejoras es a tu habitante. O sea, le mejoras la fuerza, la inteligencia, la percepción, no sé. Y lo mandas a un área a trabajar. Entonces, yo me estoy divirtiendo mucho y no le estoy metiendo ni un peso. Me parece que es de esos free to play que son completamente jugables sin meterles dinero. Y pues para el rato, ¿no? O sea, de repente tengo unos 15 minutos libres. Y ya, pues ahí le doy un ratito. Porque tampoco no hay mucho que hacer. O sea, no es un juego que dure una sesión de una hora, dos horas. O sea, son 15, 20 minutos. Ay, también quiero decirles que ya me puse al corriente. Bueno, no, al corriente todavía no, con Luis Miguel. Voy en el... era eso. Uno después, sí, voy uno después de que el papá, ya ves que consigue su propia disquera, que se llama sí. Rey Music. Rey. Y pues sale Bosco que al final dice, no, hay que hacer playback, ¿no? No, que no. Y ya él canta y canta horrible. Horrible. No sé si exista un video de eso. Lo sé quedar mal. Sí, súper mal. Muy mal. Vi el siguiente, solo que no lo terminé. Y, a ver, es más, déjame, les voy a dar el dato duro de en qué episodio voy. Ahora lo verán. Ahora lo veremos. Ahora lo verán. De nuevo, Hunters, como dice Tenero. Tú no podrás darme el dato. Morirás antes de que lo tengas. ¿Quién dice eso? What the fuck? Ah, hablas de Juegos con Portal. Ah, sí. oye. Yo nada más quiero, bueno, ahorita platicamos rápido de Portal. Mira, yo voy en el 11. Y me falta ver el siguiente, que es el 12. Entonces, has perdido muchas cosas, Tito, como el pinche Tito. Sí. Sí, claro. Buena, me gusta. Quería ver José José, pero no, No mames, es una novela. Sí. Oye, pero mejor Charmín, platícanos de ¿qué onda con? Sí, Charmín, platícanos, ¿qué onda? ¿Qué onda con Portal? Pero quiero una reseña tipo Faitelson. O sea, quiero el color de Portal. Pero no sé si pueda, Tito, la verdad. Bueno, ¿qué te pareció Portal, amigo? Ahora que lo has terminado. Primero déjame te digo que lo jugué en dos etapas. La primera fue ya hace algunos meses. Lo estaba jugando con Mildred, entre los dos lo estábamos jugando. Lo agarraba alguien y entre los dos decíamos, por aquí, por acá, o así, o así. Y luego ya lo dejamos. Y llegamos como, ¿qué será? Unas dos o tres habitaciones. Ya después de que te das cuenta de que te quieren matar. Spoiler. Y ahí lo dejé. Y hasta que me dijiste, retómalo, Charmín, retómalo. Claro. Ya dije, bueno, está bien, ya haré caso a Tito. No, y sobre todo por, digo, el 1 está bonito, pero el 2 es magistral, Charmín, o sea, es increíble. Sí, el 2 explota totalmente, sí, como Half-Life 2, ¿verdad? Exactamente, que recordemos lo más triste, jamás veremos un tercero. Que Bart no sabe contar hasta el 3, pero es una joyita, o sea, Charmín, ¿qué ¿qué tal el final? Bueno, no, platícanos, ¿qué te pareció la experiencia Portal? Esto está padre, me gusta la vocecilla. GLaDOS. De esta... se me olvidó, ¿cómo se llama? GLaDOS. GLaDOS, claro. Porque de repente sí te da miedo. Sí, claro, eso es lo que tiene, o sea, es una inteligencia artificial súper fría. Ajá, y malvada, ajá. Oye, me acuerdo en qué película sale la voz de GLaDOS. Sí, hay una película. Es Her, ¿no? ¿O no? No. No, pero sí hay una película. Tienes razón. Hay una. Sí. No tengo el dato, pero sí, creo que sí. Y y la música también hace que de repente te sientas que no la vas a librar. ¿Ah? La verdad, no se me hizo difícil. ¿Ok? No se me hizo complicado ni nada. El final igual está súper sencillo. De hecho, ¿cómo crees? No es el de la cancioncita. La cancioncita está bien verga. De hecho, voy a cerrar con esa canción, la de Still Alive. Sí, la canción, sí. O sea, oye, me refiero al final que estás jugando, o sea, no al final cinemático. Ok. Oye, ahí tengo un dato curioso. No sé qué diferencia de años hay entre Portal 1 y 2. No sé si son 2 o 3 años. Ahí te digo, Portal 1 es del 2007 y Portal 2 es del 2011. Ajá, hay 4. 4 años. Sí, bueno, haz de cuenta que recién salió Portal 1. No tenía esta escena final de que estás en la ¿cómo se llama? En la naturaleza, afuera, pues, y hay algo que te jala hacia adentro. Eso salió hasta que ya estaba Portal 2. O sea, que yo jugué el primero y no me salió eso. Uh-huh. Para ligarlo, ¿no? Para darle pie a que GLaDOS se en la habitación, ¿no? Ajá, y no es spoiler decir que Portal 2 empieza así, ¿no? Con esta GLaDOS como en la jungla. De hecho, bien. Híjole, es que no quiero hablar mucho del juego. Ojalá puedas retomarlo. Me parece. Ya lo descargué, ya está aquí. Excelente. Me parece que todavía no acaba la década, pero sin duda es de lo mejor de la década, Chamín. Fácil, te lo puedo decir. Sí, fácil. Yo suscribo. Sí. O sea, bueno, más bien, no sé si 2011 entra en la década del 2000 o en la década del 2010. Fíjate que eso que dices, Charmín, de que no lo sentiste tan difícil, como que sí lo tomaron en cuenta y en el 2 sí, sí llega a haber momentos en los que te sientes perdido o que dices, no ¿qué hago? ¿Qué hago? Sí, el 2 tiene esos momentos y tiene esta musiquita como interactiva, o sea, depende de la acción que estás haciendo, se resaltan notas o algo así. Música dinámica. ¿Qué más hay que decir? La personalidad de GLaDOS está mucho más trabajada, tiene líneas súper... súper buenas, que no quiero spoilerear. Hay otro personaje. El otro personaje que es. Tiene acento inglés, ¿no? Wright, creo que se llama, ¿no? Sí, creo que sí. Como no mayordomo. No te quiero spoilerear mucho, pero. Sí, las. O sea, si Portal 1 sienta las bases, el 2, pum, se lo lleva, o sea. Yo quería precisamente que acabaras el 1, no por el 1, sino para que comiences el 2, que es... Uf, es excelso. Fíjate que yo el primero que jugué fue el 2, y luego ya jugué el 1 y pues ya obviamente sí me hubiera gustado más primero el 1. De hecho, fíjate qué año tan interesante es 2011, que tuvimos Portal 2, tuvimos Minecraft... No sé si tuvimos un Zelda, creo que tuvimos Skyward Sword. Ah, sí, Skyward Sword, ¿no? Sí, a ver. No, de hecho no, perdón, no, Skyward Sword es de 2008. Me acuerdo porque salió con Gears of War. No, Skyward Sword no, Skyward Sword es 2011. Ah, ¿en serio? Sí. 2008, creo que te refieres a... No sé a qué te refieras, pero no, sí, es del mismo año. O sea, esos tres juegazos son del mismo año. Es como en el 98 que salió Metal Gear, que salió Ocarina of Time, que salió Half-Life. Son esos putazos de videojuegos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que sí, es un juego una joya por donde lo vea, sí. O sea, el logro técnico que es el hecho de que de los portales. O sea, esa idea me parece fascinante, que ya lo habíamos visto en Animaniacs o caricaturas así. Pero aquí la física, cómo simplemente no es poner un portal para llegar a otro, sino todas las posibilidades. Claro, resolver los puzzles. Yo me acuerdo que resolví un puzzle y me sentía súper inteligente. Decía, wow, esto expandió mi mente. Pude. Sí. Y sí, definitivamente el 1 yo creo que es como una maqueta y el 2 ya es realmente un juego ya completo. Ya conforme lo vayas jugando, pues vamos platicando, pero qué bueno que hayas terminado el 1. Hablando ahorita de terceras partes de juegos, por ahí dicen que Gabe Newell nunca puede llegar al E3 porque cuando pide un taxi dice, me lleva al E. ¡Oh, demonios! Claro. Sí, que de hecho, Valk no está presente en pues en es E3. Que, ¿qué ha hecho? Lo último que hizo creo que fue Left 4 Dead 2. Left 4 Dead 2. Ajá. ¿Y ya? Oye, que me encanta, un día voy a rapar, como dice Ashen, y me voy a poner una válvula en la nuca para hacer la nuca. ¡Tam! El cosplay. ¡Tam! Así como empiezan los juegos de Valve. Sí, oye, nunca acabé el Left 4 Dead 4. ¿No? Digo, el Left 4 Dead 1, perdón. Palabras. Pero ahora con la compra de Camposanto. ¿De Valve? Podría decirse que In the Valley of Gods es juego de Valve. Ah, pues sí. Oye, que sacaron una versión de Portal que es como de... pero con los robotcitos. Bueno, o sea, hay una campaña de dos jugadores en Portal 2, hay que decirlo. Ah, sí, pero yo no la jugué. ¿Eh? Yo no la acabé, creo, o sí, no me acuerdo. Muy buena también, porque digamos que cada nivel es una delicia, ¿no? Y que te den otro platillo. Es excelente, ¿no? Para dos personas, pero a lo que me refiero es que... No, sacaron hace poquito uno nuevo que no es un portal como tal. Es en 2D. Ay, no me acuerdo cómo se llama. y que juegas con las reglas de Portal. Mira, Portal, déjame ver si la... Sí, pero tiene mucho, ¿no? No tiene mucho que salió. A ver, déjame ver, Portal... ¿Cómo se llama? Mira, porque está... Ahí te van, o sea, Half-Life, Team Fortress Classic, Half-Life... No es de Valve. ¿Ah, no es de Valve? No, según yo es de otro estudio. Que sí es como las reglas de Portal. Pero olvidé su nombre. Según yo ya tiene tiempo, Tito, ¿sí? Más de 5 años. Sí. Oiga, en una de las partes finales de... Es Bridge Constructor. Perdón. Pero es para el celular, ¿no? Déjame ver. Ah, sí, ya me acordé. Bridge, Constructor, ajá. Constructor, es un juego donde haces, puentes, los construyes, y al final pasa un camioncito y prueba tu puente, ¿no? A ver si no se cae. Así es, sí, es como una especie y tiene estas físicas de construcción, ¿no? De puente, que pones cables, lo que sea. Y sacaron una versión como especial donde meten Portal. O sea, si es así Bridge es. Constructor Portal como así tal. Así es. Que de hecho, que prestaron la licencia. Mira, es como si combinaras World of Goo, que excelente juego que nunca terminé. Me encantaba la música y la... Esta como... es de madera. Este como letrerito. Me gustaba mucho eso. O sea, tenía frases muy... Mucha personalidad. Pero a lo que voy es que... Sí, es como un World of Goo con Lemmings, con Portal. Básicamente. Sí. Yo jugué el Bridge Constructor en el celular. ¿Y qué tal? Está chistoso. Está padre porque te pone... Es un puzzle como tal también, o sea, te pone a pensar cómo tengo que armar todo para que pues pueda pasar el camioncito. Y metiéndole las mecánicas de Portal está chido. Y te digo que es como un World of Goo que déjame ver a cómo está en Steam, tengo ganas de volver a... Bridge Constructor está en Steam, ahorita está en oferta, está en $80. No, pero World of Goo me refiero, que nunca terminé. Ah. Pero creo que ni es de Steam. Ah, no sé, 109 pesitos. Si luego le doy una jugada, estaba bien bonito. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más les iba a decir? Pues ya, con eso hay que despedirnos. ¿Qué les parece? Cerramos con Still Alive, si están de acuerdo. Sí, dale candela. Y ya cuando Charmin nos hable más de Portal 2, pues cerramos con la excelente canción del otro juego, pero bueno, para eso falta todavía. Bueno, gracias, fundista. Este episodio fue dedicado a ti y a con mucho amor, claro. Y a Danister, que esta temporada del Poner es patrocinada por el episodio de los malos padres. Él quería que habláramos de los... No, edición especial de malos padres. Ah, ya sé, sí, por ahí ya sabes, pellizcó a Rebeca. Pero ya, todo controlado, amigos. En fin, pues bueno. No, le puso que escuchara la hora sad del Holocausto. Sí, estaba muy triste con todo lo del Holocausto. Sí, pues claro, pues cómo no. En fin, vamos despidiendo, Charmín, Asaf, disculpen la tardanza del podcast, ¿hoy qué es, miércoles? Miércoles. Pero ya, híjole, no todavía un fútbol, el último fútbol, a esa final se perfila a un Griezmann Mbappé o un Modric, Mandzukic, no sé quién, Rakitic también, no sé quién puede hacer la figura. Oye, dice fundista, me dedicaron el episodio de los muertitos. Ay, ya sé. Perdón, no, pero mira, tuvimos fútbol, videojuegos, películas, ¿qué más? Portal. Estuvo bueno. Empezamos stats, pero cerramos con... Historia, tuvimos historia,